Todos se quejan porque los negó su padre. A mí también, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿No ves que tengo lo más lindo que es mi madre? Padre es cualquiera si a mi madre despreció. Yo no voy a rogarle un apellido a nadie. Me considero ser el hijo del amor. Critican a una madre soltera porque se ha dado la libertad y el placer. Y aunque esa no tiene un hijo con honores, es muy resuelta para responder por él. En cambio hay otras que al altar llevan con flores y después tienen los hijos por un deber.